y vamos a contaros, ¿eh?, directamente, ¿no? Porque tenemos esta tarde una escaleta la más de entretenida y de interesante, ¿eh? Y variada. Y variada, ¿eh? Y variada, porque además yo tenía mucha ganas de darle la bienvenida a Felipe Molina. Felipe es un caballero del campo, un ganadero, un pastor, ¿eh? Un errante de los caminos donde sus ovejas lo lleven, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido, bueno, me ha parecido la parte bucólica, porque entiendo que la tendrá, ¿eh? Pero no solo será una foto bonita en blanco y negro, ¿no? Tendrá también otras muchas cosas, de las que hoy vamos a hablar con Felipe en cuanto terminemos la relatoría. Después tenemos a BAELA, que es la Asociación de Víctimas de la Siniestralidad Laboral o de la Falta de Salud de Andalucía, que también es muy importante hablar de este tema y de los problemas que conlleva. Sí, porque además vamos a hablar con ellos de los números de la cantidad de... Bueno, yo me he quedado un poco frío cuando he leído las estadísticas que manejan esta familia, ¿no? Y después de eso, ¿nos vamos a encontrar con quién, Ana? Pues mira, tenemos la democracia en la denominación de origen Montilla Moriles. ¡Ay, es verdad! Nuestro amigo Cristóbal Luque, que nos va a acompañar esta tarde, porque por lo visto hay ahí un problema gordo, ¿no? Hay un problema de desavenencias entre los bodegueros. De hecho, se evidenció el problema con la ausencia de la cata del vino de este año, que sorpresivamente nos dejó a todos así un poco ojipláticos de estar convocada a suspenderse fechas previas. Y bueno, por lo visto ahí detrás hay meneo, ¿no? Y bueno, pues con Cristóbal Luque, que es el portavoz de los bodegueros reclamantes, vamos a hablar de las causas y los porqués de esta historia, ¿no? Y luego recibimos para la tertulia a Kiko Palomar y a Rafael Castillo, que vamos a hablar de la Ilustración Oscura. ¡Buah, madre mía! ¡Qué telita, eh! ¡Qué temazo! Hacia el gobierno del negacionismo, el supremacismo blanco y las jerarquías autoritarias. Que vamos, que nos da como para varias tertulias largas, largas. Pues sí, la verdad es que esto no ha hecho nada más que empezar. Bueno, no ha hecho nada más que empezar. Ya viene de largo, pero los síntomas están siendo cada vez más explícitos. Y cada preocupantes. Y cada vez, bueno, parece que empiezan a salpicar cada vez más cerca, ¿no? Y el problema no es otro que, bueno, al final estamos hablando de quién nos gobierna, ¿no? Ojito con las tonterías, que estamos hablando con las cosas del comer, ¿no? Bueno, pues esto es un poco la síntesis. Mira, que acabamos también con nuestro gag cómico de humor reflexivo para poner una sonrisa, sí, a toda la gente que nos escucha, ¿no? Correcto, correcto. Pero eso no te lo vamos a desvelar todavía. Eso quiero que te quede hasta el final. Las 8 menos 10, chispas más o menos, ¿eh? Que vas a ver lo divertido que va a estar este de comienzo de año. Así es que sin más, vamos, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues como decíamos al comienzo, Felipe Molina. ¿Felipe Molina se siente identificado cuando se le califica como pastor trashumante? Sí. Sí. Sí, ¿no? Lo único que pasa es que la gente no termina de concretar bien los términos. Venga. Pues muchas veces cuando se habla de un ganadero o un pastor, lo que queramos llamarlo, trashumante, se le confunde con nómada. Y no es esa la definición. Trashumante es un sitio que va a un punto concreto, desde un punto concreto. Entonces la trashumancia la copiamos hace siglos de los animales salvajes, ¿no? Los animales salvajes migraban desde el sur de la península hacia el norte, a pasar los veranos en los sitios más frescos. Lo mismo que hoy los vemos en medio de África, de todos sitios. Y esas mismas vías pecuarias, esos mismos caminos que utilizaban los animales salvajes son cuando se domesticó todo tipo de ganadería, pues a lo mejor la oveja, la cabra, todos aquellos primeros ganaderos, aquellos primeros pastores, aprendieron a que esa ruta la que era mejor para alimentar a sus animales. Entonces iban de un punto concreto del sur a un punto concreto del norte, y de un punto concreto del norte a pasar el invierno en una zona del sur, ¿no? O sea, ahí esa parte del nomadismo que mucha gente algunas veces lo confunde, no es nomadismo, es un sitio que va de un sitio concreto a otro, ¿no? Y por unos sitios y por unos caminos reglados, ¿eh? Desde hace 5 siglos, había pecuarias donde tienen su anchura, donde son públicas. Menos mal, ¿no? Y no deberían estar invadidas. Que no debería. En muchos sitios. Que existe la Cañada Real, ¿no? Que pasa por el Real, medio de Madrid. Córdoba es un cruce de caminos. Mucha gente no lo sabe. Córdoba, lo mismo que hoy es un cruce de caminos para la autovía, para el tren, y hoy tenemos aquí un AVE, porque es un cruce de caminos. Nadie iba a hacer un AVE para venir a Córdoba. Se hizo porque iba a Sevilla, porque iba a Málaga. Pero estábamos en un cruce de caminos y como tenía más remedio que pasar por aquí, la vía pecuaria pasaba igual. Tú bajabas de la zona de Espeñaperro, de la sierra, y terminaba la vía pecuaria, la Cañada Real Soriana termina en Sevilla y empieza en Soria. Claro, por eso es Soriana, ¿eh? Por eso es Soriana. Entonces tenemos una vía pecuaria que pasa muy cerquita de aquí del centro y que nos pasa por el vial. O sea, una vez que tú llegas desde Carlos III, que llega por el campo, llega justo a meterse en Carlos III, Carlos III sube para arriba todo el vial hasta que llegamos hoy lo que se llama la Avenida de las Mestas, ¿no? Pues ¿esa cuál es, esa avenida? La Avenida de las Mestas es la que donde están los silos. Justo después de la estación de tren. Ah, sí, y esa se llama la Avenida de las Mestas. Antes era Cañada Real Soriana y ahora la han cambiado a Avenida de las Mestas. Pues, y esa sigue por ahí hasta Sevilla. 75 metros. 75 metros. ¿Cómo que 75 metros? De anchura. ¿De anchura? ¿Anda? Sí, hombre. Bueno, eso es mentira, ¿no? Pues eso sí. Eso son las autovías nuestras. Luego hay otras carreteras comarcales y carreteras nacionales. Luego están las veredas, luego están los cordeles, que son 37 metros. Cordel de Écija. Cordel de Écija, señores, que pasa por la puerta de la Calahorra. Sí. Nace en la Calahorra. Cuidado que la gente no lo sabe. En la Calahorra nace. Tres vías pecuarias nace en la Calahorra. El cordel de Écija, que va para unir Córdoba a Écija, directamente, 37 metros y medio de anchura. De anchura. Luego está la vereda de Granada, que también nace en la Calahorra, Y esa va por el Camino Viejo de Granada, ¿no? Exactamente, esa es. Por eso cuando estamos en la zona del Campo de la Verdad arriba, hay un descampado que está muy cerquita de la autovía. ¿Cuál? Un descampado que hay abierto entre lo que es la orilla del río. Sí, sí, sí, la orilla pecuaria. De la avenida de la Diputación, ¿no? Exactamente, que alguna vez se arde a menudo. Sí, eso es un sitio de descanso, eso es un descansadero de la vía pecuaria. Los animales van de camino, hacen cada 20 kilómetros necesitan un descanso, y los descansos se hacen en sitios donde haya un punto abierto y con agua cerca. Punto abierto es ese, y el agua cerca, el río. Claro. 500 años. O sea que básicamente... No está mal, Alfonso X el Sabio. Estamos ocupando el espacio de los animales, ¿no? No lo entiende. Nosotros, ¿no?, cuando hacemos transhumancia pasamos... Aquí nosotros cuando movemos hacemos movimientos un poco más cortos, no vamos a Soria ni nada de esto, pero nosotros lo que hacemos es que vamos de Córdoba hacia la campiña cordobesa, ¿no? Y pasamos los veranos en la rastrojera, que eso es lo que queda después de cosechar los cultivos. Oye, eso de los 20 kilómetros diarios... Esa es la medida que se hace por un rebaño en camino. Es que me ha recordado a las jornadas de los caminantes cuando hacen, que suele ser eso, ¿no? ¿No? Sí. Los peregrinos, los que peregrinan. Para que tú el ganado no lo tengas cansado, fíjate que estamos hablando, yo mi jornada son 2 días, pero alguien que venga de Soria echa más de 30 días en llegar aquí, Que sí, ¿no? Son muchos kilómetros. Claro, pero por eso estaba todo estipulado para que hubiera un punto de agua, un sitio donde dormir los animales, descansar, varias hectáreas, por eso ese trocito de terreno que está ahí está libre. Sí, por eso sí, no se edifica, por eso, salvo que muchos pueblos, muchos sitios donde había esos ensanches, lo que se han hecho es utilizarlo para hacer obras públicas. El típico pabellón de deportes del pueblo, la plaza de toros, todas esas cosas que son públicas y que hay que ponerla a hacer algo público, pues así en las vías pecuarias cuando se dejaban de usar. Felipe, tú perteneces, eres como la sexta generación de pastores de tu familia. Sí. ¿Y por qué tú también decidiste, yo sigo con esto? Ah, porque yo lo tenía decidido de pequeño. Pero vamos, yo siempre cuento la misma historia. Vamos, en mi casa, todo lo que conozco detrás de mí ha sido ganadero. Tanto la parte de mi madre, que eran de ganadero de los Pedroches. Hombre. Como mi padre, que eran de las Subbéticas, eran de Luque. O a qué mezcla, ¿no? Entonces, mis abuelos coincidieron, por una parte y por otra, en Córdoba. Eso mis padres nacieron en Córdoba. ¡Ah, qué arte! En Alcázar Viejo, o sea, más de Córdoba imposible, ¿no? Castizo, ¿no? ¿Eh? Ahí nos hemos criado de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, veníamos de ahí, entonces, tienes la sangre de esto. Nosotros en mi familia todos hemos podido estudiar. Yo tengo dos hermanas, las dos hermanas han estudiado magisterio y yo estudié biología. Pero yo 2 meses antes de matricularme en biología, cuando cumplí 18, me hice autónomo. Y me hice ganadero profesional. Cuidado. Tú chuleando ya en clase. Con 18 años. Directamente chuleando. Entonces, ¿no? Yo llegaba allí y, claro, yo o era un ganadero que estudiaba o un estudiante que era ganadero a rato. Y yo, claro, tenía o las mañanas para campo y las tardes para la facultad o cambiarlo así. Y entonces, claro, esa es la única forma de sacar eso. Bueno, entonces yo sabía que iba a ser ganadero siempre. Pero porque tú entonces, eso es que, aparte de haberlo mamado, es que lo has disfrutado. ¿No? Mira, parece que esto tiene que ser vocación. Hoy día... el tema ganadero y sobre todo en extensivo y si hay retrasumante, ya no te digo, esto tiene que ser vocación. Felipe, te voy a pedir que no des por sentado expresiones como lo de extensivo que acabas de decir, ¿no? Porque es verdad que a ti te corre, viene con un chaquetón verde, o sea, es que claro, le sale natural, pero los demás igual. Le sale normal, ¿no? Pero en esta radio estamos convencidos de que hay muchas veces que desandar un pelín el camino para volver a rearmarlo de nuevo. ¿Qué es eso de la ganadería en extensivo? Es verdad, yo es que me paso con eso de rápido. Entiendo que mucha gente lo entiende, pero es que es verdad que la mayoría de la gente no lo sabe. Y estoy harto de ir a foros y a sitios donde se habla. Y claro, cuando tú te sacas un poco de tu gente de grupo, claro, la gente no sabe. Pero eso es lógico. Y hay que comunicarlo. Pero aquí estamos. Yo soy el primero que me cabreo mucho con los ganaderos, que siempre estoy diciendo, mira, con esto, con las redes sociales, que todas las manejamos, que todo, vamos a dar a conocer lo bueno que hacemos, que es mucho. Y que no se conoce. Como en todos los gremios, ahora bueno y malo, como toda la gente. Sin duda ninguna. Pero la gente que está es muy profesional, la gente hace muchas cosas y la gente está muy bien preparada hoy día. Y esto hay que contarlo. Sí, porque además tenemos la idea romántica, ¿no? Hemos empezado con la expresión esta de ganadero trashumante, parece como una película del siglo XIX, romántica, en blanco y negro, así lejana, ¿no? Es un poco así como... Tenemos un 20% de romanticismo y un 80% de realidad. Pues sí, claro que sí. como todos los negocios, como todos los trabajos. Porque luego todo es mucho lío, hay mucha burocracia, hay mucho papeleo. Nosotros gestionamos... Hoy lo hacemos todo con el móvil, pero todos tenemos un móvil donde tenemos 40.000 correos, gestionamos temas con la Junta Andalucía telemáticamente. Todo eso lo hacemos a diario. Bueno, pero aunque el señor vaya con un perro y su oveja, sus cosas, pero es que llegan muchas cosas. Sí, pero que tú tienes 2.000 ovejas, ¿no? Sí, sí. Que son muchas. Es que podías tener 1.500, es que tienes 2.000 ovejas, chiquillo. ¿Y sales con todas? O sea, siempre que sales... No. Nosotros solamente las movemos todas cuando, o casi todas, el 90%, cuando hacemos trashumancia hacia la campiña. Porque entonces procuramos dejar aquí... O sea, mis ovejas pastan en el entorno de la ciudad todo el invierno. A ver, un momento. Voy a explicar primero lo de extensivo y así lo voy a hacer bien. Bueno, primero, si quieres, o nos lo explicas después, pero para que nos ubiquemos, hablamos de un señor que tiene su ganadería en Córdoba capital. Uh-huh. O sea, que tu oveja... Y término local, dentro. Pero, o sea, tu oveja entonces las tienes escondidas, porque yo me muevo por Córdoba y yo no veo tu oveja nada más que cuando la saca el Córdoba. Porque no la miráis bien, no miráis bien. No la miramos bien, ¿no? Hay mucha gente que se comporta como borregos, pero igual yo no son tus ovejas. Oveja, nosotros cuando estamos aquí en invierno... ¿Dónde estáis? El tema de que... Voy a explicar lo de extensivo. El extensivo significa... Hay dos tipos de ganadería. La extensiva y la intensiva. Intensiva es los animales que se utilizan en una granja, se crían en granja, y luego animales que sus recursos pastables siempre están en el campo. Y entonces extensiva viene a ser el 80% de toda la ganadería que tenemos en España, de los valleros pedroches, de cualquier sitio. Ese ganado que vamos pastando fuera pasa más del 80% de su vida en la calle. Y si falta alimentación, pues se le suplementa, lo que sea, pero casi siempre están en la calle. Entonces, bueno, esos recursos que son los que hace la ganadería extensiva. En el campo, ¿no? Que en la calle están los que dicen. Nosotros cuando hablamos de la calle siempre es lo que está fuera de la nave. Yo casi soy trashumante, pero también el 80% de mi tiempo estoy en la calle. Entonces, nosotros cuando hablamos así siempre decimos la calle es fuera de la nave y en el campo. Y criándose de forma natural. Vale. Bueno, pues ese es el tipo de ganadería extensiva. Que claro, esa ganadería extensiva produce kilo de carne, kilo de queso o cualquier otro producto por hectárea. La ganadería intensiva produce kilo de carne, kilo de queso o cualquier otra cosa por metro cuadrado. Esa es la diferencia. No es ni mala ni buena. Bueno, hay diferencia. La nuestra, ¿no?, tiene unos servicios especiales que da hacia la sociedad y hacia la naturaleza, aparte de la calidad del producto. Y la otra es otro tipo de ganadería, es intensiva, es más barata para producir, nosotros tenemos mucho más costes, sobre todo en mano de obra y tierra. A los ganaderos lo que les falta es tierra. Más del 50% de los ganaderos no tienen tierra propia, es tierra alquilada, ¿eh? Yo tuviera que tener mías todas las fincas que yo necesito, sería el dueño de Media Córdoba, pero no. No lo soy. ¿Necesitáis? No lo eres, todavía. No, no lo eres, ¿no? Y Felipe, ¿necesitáis tener, o sea, los terrenos donde pastan los animales, los tenéis que alquilar, gestionar, o los tienen que dejar? ¿No pueden ir a cualquier sitio donde haya comida natural? Eso está todo muy, muy, muy controlado. Primero, que particularmente o públicamente, por ejemplo, yo tengo convenio con varias administraciones públicas donde mis animales están pastando. Mis vacas son las que limpian el patriarca de pasto, por ejemplo. Y el Parque de Levante, ¿no? El Parque de Levante no, a otro ganadero. Que también, bueno, lo podía hacer yo, pero como ahí es más pequeño, he conseguido con otro ganadero que está que linda justo con el parque. Lo aproveché porque lleva menos animales y es más fácil para manejarse en ese parque que es más pequeño. Yo meto un rebaño muy grande y entonces me dura aquello muy poco rato. Y además tengo que machacar mucho y a lo mejor hacer más daño a árboles. Entonces, sí, si tienes poquitos animales, sí. Patriarca es mucho más grande, más amplio, entonces puedes entrar con un rebaño grande. ¿Cómo puedes hacer esas cosas? Pues muy sencillo. Pues somos gente que teníamos finca al lado, linderas con esas. Por ejemplo, yo tengo finca, mi abeja me está pastando hasta la ermita de Córdoba toda la vida. El Patriarca, mucho antes de que fuera parte del ayuntamiento, cuando era privado también. Sí, entonces, sí, toda esa zona de la sierra ahí pasan ahí el invierno. Y luego el verano, pues bueno, tengo un rebaño y luego tengo otro junto a Rabanales, al lado de la universidad. No, tu finca es la Algaida, ¿no? Las Albaidas. Las Albaidas, perdón. O sea, el nombre de la finca. No de la finca, de la ganadería. De la ganadería. ¿Y vuestro espacio propio dónde está? ¿Está al el lado, mío no? propio está al lado del Castillo de la Albaida. Del Castillo de la Albaida. Claro, esa zona de la Castillo de la Albaida, que está en la carretera hacia Trasierra, sí. Ahí. Sí, entonces, sí. Todas esas fincas de ahí es donde viene el nombre de la ganadería. Todas esas fincas tienen de apellido Las Albaidas. Castillo de la Albaida, sí. Turruñuelo de la Albaida, ajá. Santana de la Albaida. Y la Albaida viene por un nombre árabe, por lo menos, ¿no? Exacto, árabe. Por el Al. Que no se enfaden conmigo luego los historiadores. Venga. Pero cuenta. Si nos ponemos. Recordamos aquello de que estaba el príncipe Medina Sara, que le puso almendros en toda la montaña para que la princesa no olvidara las nieves de Sierra Nevada. No, había albaidas. Albaidas es una planta de tipo parecida a una esparraguera. Es que estudié botánica, entonces esas cosas me salen a mí así. Venga. Entonces, esa planta, cuando llega el invierno, es cuando más florece. Tiene unos pequeños bulbitos blancos de monte. Entonces, toda esa zona de ahí, hoy cada vez hay menos. Cambio climático, queramos llamar como sea. Pero antes había muchísimas en toda esa zona de la sierra, desde Minas Sara hasta que llegaba al castillo, toda aquella parte de allí. Por eso se llaman las albaidas a todo eso, porque tenía ese tipo de planta y blanqueaba mucho. Y se llama albaida. Y mi teoría es que todo lo que estaba contando allí no había almendro. Este señor lo que estaba engañándole con la albaida. De verdad, siempre engañando. Te estás cargando la historia, chaval, madre Oye, mía. Oye, cuéntanos, porque estáis utilizando nuevas tecnologías con el ganado. ¿Para qué valen o cómo se utilizan? Sí, pues bueno, pues te estaba diciendo como antes hablábamos, había un 20% de romanticismo y un 80% de realidad. Entonces yo, bueno, con la cosa de que también estoy muy cerca de Rabanales, de la universidad, siempre he tenido muy buen contacto con la universidad, con toda la facultad y tal. Entonces, bueno, mi casa está abierta siempre cuando hay algún experimentar de algo. Los primeros drones que se empezaron a trabajar en la universidad los probamos con nosotros, con el ganado, hace 14 o 15 años, cuando no se hablaba nadie de los drones, Bueno, pues hicimos eso, bajamos al rebaño de ovejas, toda el brillante abajo lo metimos en el parking de la Diputación. En la primera feria de FIMAR que se hizo en 2013 o 14 en el aparcamiento de la Diputación. La primera feria tecnológica de agricultura. Anda. Entonces lo que se hizo es que vinieron unos chavales de la universidad, con un dron primitivo de aquello. El dron era como esta mesa, una cosa de grande. Me ha hecho por ello a piezas. Nos tiramos una semana enseñando a las ovejas a que nos asustaran del dron, porque claro, entre un dron y un helicóptero, claro. Eso no, no era un dron. Claro. Sobrevolaba, hasta que ya la enseñamos. Y el día que habíamos quedado para esto, bajamos las ovejas desde el Patriarca, bajamos a la Avenida de Brillante, a Rusafilla, Brillante, y nos fuimos a meterlas dentro del parking de la Diputación. Eso seguido por el dron, con las cámaras en directo, en streaming, que se estaba viendo en la carpa de la Feria de Nuevas Tecnologías que estaba allí, ¿no? Cosas como esas son las que yo me apunto. Bueno. ¿Y las tenéis con GPS? ¿También y luego también el Google Maps? Empezamos con un proyecto también con la Universidad de Córdoba, pues empezaron los primeros GPS puestos en ganado, que hasta hace 10 años por ahí no se utilizaban mucho. Y nosotros empezamos a ponerlo. Vamos, de hecho, no sé cuántas tesis hay hechas ya en mi casa, porque casi todo el mundo que tiene que aprobar algo con las cosas, que estamos cerquita y tal, oye, que voy a poner 5 de estos, porque quiero medir cuánto rato pastan entre la zona de Umbría o de Solana, el ganado, cuánto duerme aquí la vaca, cuánto no sé qué, porque también tengo alguna vaca, ¿no? Y entonces, bueno, los GPS. Para hoy son cosas que nos vienen bien. La gente no entiende que muchos de los problemas para que la gente se incorpore, y haya relevo generacional, que es nuestro problema primero, es que hay que darle facilidades. La gente joven hoy no puede vivir como hace 5 siglos. Claro, es diferente. Pero es más, ni siquiera como hace 30 años, como cuando empezamos algunos, ¿no? Entonces, bueno, si tú tienes la facilidad de tener un GPS tan sencillo, como que aquí no nos hace falta mucho para localizar el ganado, porque eso se inventó sobre todo para la gente que estaba, no sé, en el norte, claro, en la Monte de León, ahí. En la Montaña Palentina, en Cantabria, donde tenía unas vacas en aquel lado. Es que eso lo conozco muy bien. Claro. Eso me lo pateé yo enterito haciendo mapas de vegetación de botánica. Es que esta muchacha es de León. Claro, ¿sabes? Ya te lo he dicho antes. Y va abierto, eso a mí me encanta. Entonces, tú tienes allí unas vacas que pasan el verano a no sé cuántos metros de altura y quieres ir a buscarla un día, si tienes GPS y lo ves en el móvil, te ahorra 5 horas mejor andando a pie hasta que las encuentras. Dice, oye, no están en la otra vertiente de la montaña. Pues bueno, voy por allí y eso, ¿no? Pero aquí lo que hacemos, lo utilizas, pues mira, para el rato que puedes ir a tu casa a comer o a descansar un rato, por lo menos sabes que el rebaño, aunque esté en cerca y todo, no se ha movido de donde tú lo has dejado. Sí, que tienes un control. Claro, te facilita, ¿no? Entonces, eso te da un poco la tranquilidad. Dice, mira, voy a hacer algo. Pero no decir, oye, se habrán salido de la cerca, se habrán ido para... Siempre. Felipe, hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención cuando he visitado tu página web. Confieso una absoluta ignorancia en el trabajo que tú desarrollas, ¿no? Y la verdad es que, bueno, me ha resultado muy entretenido y muy didáctico, ¿no? La diferencia, explícanos, ¿cuál es la diferencia del pastoreo cuando se hace en dehesa o cuando se hace en sierra? Es muy diferente. Porque tus ovejas normalmente pastan en sierra o en zona de la vera, ¿no? Uh-huh. En zona ya de la bajada de Sierra Morena, ¿no? Pero cuando te la llevas a la campiña, allí no hay. O sea, sí, vale, de acuerdo. Después de haber segado y haber recogido una cosecha, entiendo que siempre queda, ¿no? Pero hay una diferencia brutal de una cosa a la otra, ¿no? La campiña es un desierto, siempre lo he dicho. Es un desierto. Muchísimo calor de día y mucho fresco de noche. La campiña hace mucho más fresco de lo que la gente piensa, ¿eh? Cuando hay 45... Y no me voy lejos, yo no salgo del término de Córdoba. Yo me quedo en la linde con Guadalcázar. Y que está ahí al lado, vamos. Pero no me salgo del término. Estoy al lado prácticamente. Bueno, pues eso significa que tú por la noche, si te quedas allí, tienes que coger una manta. Porque hace frío. Como todos los desiertos, cuando llega la tarde, claro. Como no hay obstáculos que pare el viento, pues el viento sopla y hace mucho más fresco que cuando estás en una ciudad, ¿no? El tema de irnos allí, pues siempre lo digo, esto es bienestar animal, no bienestar del ganadero. Yo me he peleado muchas veces con los ganaderos del norte que dicen, nosotros hacemos transhumancia más larga porque hacemos 300 kilómetros y nos vamos de Extremadura a León o a no sé cuánto. Yo, mira, me parece muy bien. Yo tardo 2 días, pero yo estoy lo mismo que tú fuera de mi casa. Porque yo me tiro 24 horas fuera de mi casa, porque aunque esté a 40 kilómetros, cuando tú vas a la campiña, allí no hay cerca, allí no hay instalaciones, allí no hay casa, allí no hay nada. Te lo tienes que inventar tú todo, ¿eh? Y de eso hasta los puntos de agua, que son muy poca agua la que hay, ¿eh? Entonces, tú tienes que gestionar el punto de agua, el sitio donde vas a tener para tú ponerte, aunque sea un frigorífico puesto, pues, alquilas una caseta de obra de esta, pues ya viene climatizada, todo lo que tú quieras, con un punto de luz. Todo eso te lo tienes que montar tú. Son costes sobre añadidos, ¿no? Claro, y sobre todo, mano de obra. ¿Cómo repartes tú, cómo mandas tú una persona ahí? Nosotros nos repartimos en tres turnos, ¿eh? Yo me quedo el de la noche, siempre, yo siempre me quedo de noche, porque los animales tampoco se pueden dejar ahí solos, aunque tengan un corral. Es que hay cultivos cercanos, cada día hoy más, con, sobre todo con lo que son los cultivos intensivos de olivar, que antes no había en la campiña nada. Es verdad. Y una vez que se cosechaba todo, mira, si los animales iban un poco a una finca de lo que sea, había lo mismo, otra rastrojera de trigo, no hacían daño a nadie, ¿no? Pero ya está todo eso, no, tiene la autovía por un lado, tiene un tren por otro, tiene, entonces no te puedes fiar, no de que se pierda nada, sino de que los animales se escapen y vayan a parar a cualquier carretera o alguna cosa. Entonces hay que estar fuera. Y no, y luego en verano, pues gran parte de verano, cuando hace mucho calor, nosotros pastamos de noche, no trabajamos de día. Las ovejas están todo el día buscando el único punto donde haya la sombra, la dejamos de guardar y a las 9 de la noche soltamos y volvemos a las 9 de la mañana. Claro, para aprovechar el fresco. Claro. Entonces, eso es lo que no comprende, por ejemplo, la gente del norte. Cuando se trata de un tiene que decir que estén de noche y que estén con la oveja de noche, ya. Claro, que allí el fresco lo tenemos de otra manera. Nos mandan a la montaña y ya también nosotros de aquí no nos adaptamos tan fácil, ¿eh? Cuidado. Yo sabía que no nos iba a dar tiempo a. Es que son muchas cosas, ¿eh? Que, lo que nos tiene que contar. Y además, se me quedan, a mí al menos, se me quedan como mínimo tres cosas más que preguntarte, que las vamos a tener que dejar para otro momento. Pero te voy a pedir, si eres tan amable, porque vamos a preparar a lo largo del curso, tú sabes, porque te he visto además que has participado en las jornadas estas que montó el Ministerio de Agricultura aquí en Córdoba con la Estrategia Nacional de la Alimentación. Queremos estar ahí, queremos estar pendientes. Nos preocupa mucho el tema de la alimentación, nos parece que es un tema capital. Esencialmente el ser o no ser del ser humano, soberanía, más aún además soberanía alimentaria, no olvidemos eso nunca, ¿eh? La soberanía alimentaria, y que somos lo que comemos, y sobre, o sea, que todo hay, porque hay que además cuidarlo, ¿eh? Estamos ahora mismo en un umbral donde se están negociando los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur, con esta barbaridad, ¿no? De tú me das, yo te doy, pero al final el que pierde siempre es el mismo, ¿no? Y me parece que sería muy interesante, porque además, de hecho, tenemos a colaboradores en la radio que, bueno, pues que están muy en esa línea, ¿no? Me encantaría poder volver a tenerte un poquito más para adelante y un ratito más largo, ¿no? Cuando quieras. Sí, cuando quieras. Yo creo que le podemos poner varios capítulos a Felipe, que tiene mucho que contar. Y un libro también, claro. Y como los corintios, que nos lo cuente por versículos, ¿no? Sí. Oye, Felipe, yo sabía que iba a ser interesante, porque es verdad que, sobre todo, es una página muy desconocida. Aquí la gente va al súper o al hiper, compra, come, deglute y mañana volvemos a empezar. Pero este comienzo de lo que estábamos hablando, ¿no? De la diferencia de que una oveja nace, tiene que trabajársela. Hemos hablado de que son una fuente de alimentación porque generan carne, generan leche, generan lana, ¿eh? O sea, ¿qué pasa con todo eso, ¿no? Bueno, tú tienes que tener un pedazo de equipo de gente detrás tuya, ¿no? ¿Eh? O al lado tuya o por delante tuya, no sé, ¿no? Yo siempre voy aprendiendo de todo el mundo. La gestión. La vida aprendiendo de las cosas. Entonces, bueno, eso es una buena actitud. Yo soy muy autodidacta para estas cosas, ¿eh? Yo voy aquí, aprendo esto y mañana aprendo radio también. Tú no eres capaz. Tú no eres capaz. A mí, eso que me lo estás diciendo. No. ¿Cómo? Escucha. Bueno, cualquier día viene con las ovejas y nos echan a nosotros. Bueno, aquí te podemos dar un poquito de pasto, pero no va a dar para mucho, hombre, ¿no? Yo siempre lo digo, yo siempre me baso en que colaboro con mucha gente. Mucha gente. Por ejemplo, yo la universidad nunca la abandono. Yo no he ejercido nunca oficialmente como biólogo, pero siempre he tenido relación con toda esta gente que está allí. Porque han sido compañeros míos. Entonces, siempre hay que tener una base científica detrás. Yo, a mí, los terraplanistas y las historias que me cuenten, ay, por mucho de eso, eso es una guerra que yo tengo personalmente con mucha gente en el campo. Y digo, señores, vamos a tener los pies en el suelo. En la tierra. Yo soy el más tradicional del mundo, pero oye, bueno, está la ciencia. Y yo vengo de la ciencia es la que lo demuestra todo, ¿eh? Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Entonces, por eso te digo que siempre tengo eso. Y voy colaborando e intentando que gente por el mundo me vaya encontrando por ahí. Uno me cuenta una cosa, otro me cuentan otra y intentamos siempre sacar las cosas para adelante, ¿no? Bueno, pues don Felipe Molina, señor, sabía yo que no defraudaba y estoy convencido de que los que te han oído al otro lado han disfrutado de este ratito. Muchas gracias. Se compromete a volver. Para nosotros será un placerazo, ¿eh? Aquí tienes tu casa, aquí tienes una radio, esta radio es una radio ciudadana, a disposición de la gente que cuenta cosas que no se oyen en otro sitio. O sea que, fíjate. Aprovecho para invitaros que el 4 y el 5 de abril organizamos un segundo congreso de ganadería extensiva, que será en la Diputación. Lo mismo que hicimos el año pasado, que fue el primero, y se habla solamente de estas cosas, con técnicos, con gente de la universidad, con ganaderos, con aportaciones. Traeremos gente de León, vamos a traer gente de León. Muy bien. Vaya por Dios. Vamos a hablar, porque vamos a hablar de una mesa basada solamente en transhumancia, que a mí me gusta mucho eso, y voy a traer gente amigo de por ahí. Y entonces, bueno, es bueno que pase por allí también. Bueno, lanzo la idea para que vaya guardando la fecha. Pero tú, bueno, y si quieres incluso vienes antes también a hablar. Sí. No, lo digo para que no se olvide. Apuntado que apuntado, quede apuntado. Felipe, gracias. A vosotros siempre. Ha sido muy amable, ¿eh? Para parar la herida, para dejar que sangre, para ver la salida que tengo aquí delante, para contar los días teniendo en cuenta el aire, para ver que la vida a veces es amable. Te dejo el mundo, las canciones, qué sé yo, me voy abriendo el pecho, sigo sin rumbo, pero sé hacia dónde voy, no importa si seguir despiertos. Si me confundo a lo mejor. mejor es lo mejor para llegar más lejos. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, y pasamos de bloque, vamos a charlar con dos personas que vienen en representación. Bueno, uno es el señor presidente, vamos a tratarlo con el respeto debido, don Miguel Cruz, que es el presidente de ABAELA, que es la Asociación de Víctimas de la Siniestralidad Laboral o de la Falta de Salud de Andalucía. ¡Guau! Menuda causa, ¿no? Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y con Miguel nos acompaña también María Esperanza Ocaña, que bueno, ilustra posiblemente en primera persona las causas de la existencia de este tipo de asociación, ¿no? Buenas tardes, María Esperanza. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, encantado. Buenas tardes. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida a un amigo común, ¿no?, que nos acompaña, que está aquí, que es un partner necesario en todo esto, que ha sido el favorecedor de que hoy podamos daros a conocer a esta familia que es José Luis Molina, amigo de la casa. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Yo soy el currito de la asociación. Tú eres un currito, ¿no? Sí, el que hace las actas y el que trabaja. Alguien tiene que trabajar, ¿no? Alguien tiene que hacerlo. El secretario. Vale. Bueno, vamos a ver. Importante, ¿no? ABAELA es una asociación de ámbito andaluz, ¿eh?, compuesto por personas o familiares que han sufrido siniestralidad laboral o enfermedades profesionales y personas sensibles a estos problemas que trabajan de forma altruista y solidaria para combatirlos, ¿no? Este es un poco el marco en el que se desarrolla el trabajo de esta vuestra asociación, ¿no? Miguel, cuéntanos, ¿cuáles son las líneas de trabajo de vuestra asociación? Bien, bueno, porque el ámbito es agüita, ¿no? Sí, es bastante extenso territorialmente y también, al ser territorialmente extenso, también es extenso en las causas que provocan la siniestralidad, no es el mismo tipo. Aunque hay tipos de trabajo, sectores que están muy extendidos en toda Andalucía, pues hay sitios, hay lugares de Andalucía donde hay un tipo de industria determinada más extendida, con lo cual la accidentalidad varía con respecto a otras provincias. Vale. Nuestras líneas de trabajo, que se podrían decir que son nuestros objetivos, son básicamente tres. Por un lado, una labor de concienciación, porque bueno, somos muy conscientes nosotros que lo vivimos, porque la característica más importante de nuestra asociación es que está formada por víctimas, por las víctimas o familiares de las víctimas, por gente que ha sufrido este problema o lo está sufriendo. Nosotros decimos mucho que cuando los políticos hablan de cifras y manejan las estadísticas, realmente cuando están hablando de esos números somos nosotros. Nosotros somos la carne que hay detrás de esos números, ¿no? Sin embargo, es un problema que está callado, tapado, nadie habla de este tema. Entendemos que es importantísimo una labor de concienciación a la sociedad en general, no solo en los ámbitos laborales, en la sociedad en general. Esa sería la primera línea de trabajo. La segunda es hacer una labor de intermediación, de interlocución entre el colectivo de víctimas, que está muy desestructurado, en parte también por eso, porque está tapado y no hay conciencia de este tema. Una labor de interlocución entre ese colectivo, el colectivo nuestro de víctimas, y nuestra administración pública. En este caso la Junta de Andalucía. En este caso la Junta de Andalucía. La que tiene la legislación laboral. Exactamente. Vale. Bueno, Junta de Andalucía y también el Estado, porque claro, la legislación... Prestaciones, exactamente, etcétera. Por ejemplo, la inspección de trabajo no depende de las comunidades autónomas. Sino, es decir, nosotros, aunque seamos de ámbito andaluz, pues ya hemos estado en conversaciones y en negociaciones y en entrevistas con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en varias ocasiones, con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud. Es decir, que vamos donde haya algo que hablar o algo que reivindicar o algo que trabajar con respecto a este problema, ¿no? Vale. Esa sería la segunda línea de trabajo. Y la tercera, pues, que entendemos que es una línea de suplencia total hacia suplencia de una labor que tendría que estar haciendo el Estado, es una línea de prestación de una serie de servicios al colectivo de víctimas, a las personas que sufren este problema. Fundamentalmente servicios jurídicos y psicológicos. Jurídicos, pues, bueno, si alguien se enfrenta a un problema de este tipo, aparte de que su preocupación principal es recobrar la salud o superar el duelo de la muerte de su familiar, aparte de eso, pues, junto con eso, en el mismo tiempo, se enfrenta en muchas ocasiones con una jungla de papeleo, de juzgados, de aseguradoras, que es bastante, bastante densa y bastante salvaje, por decirlo de alguna manera, para personas que no son duchas, que no están habituadas a este tipo de cuestiones y en esos momentos tan delicados, ¿no? Y además, en muchas ocasiones, con un equipo jurídico enfrente, el de la empresa donde ha tenido el problema, que con intereses contrarios a los de estas personas y bastante mejor formados, ¿no? De cómo resulte ese ámbito, ese campo jurídico, en muchas ocasiones depende que una persona, después de tener un accidente grave, pues quede, por ejemplo, económicamente en una situación de dignidad, de una vida digna, de unos recursos económicos dignos para vivir sin problemas, o que se quede en la miseria, ¿no? Por no hablar del tiempo que tardan los juicios en resolverse, una media de 5 años y pico, ¿no? Esperanza. Sí. Perdone, Miguel. Nada, nada. Cuéntanos, o sea, ¿cuándo creaste la asociación y habéis notado alguna mejora, alguna diferencia en todo el tiempo que lleváis trabajando? Hombre, lo que sí hemos notado, que antes pues éramos nosotros los que muchas veces teníamos que llamar a la puerta y estar constantemente, que aunque también lo estamos haciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que los medios de comunicación, sobre todo cuando llega el día de la siniestralidad laboral, el 28 de abril, alrededor de, pues sí que nos llaman a nosotros, o si hay algún tipo de víctima o que llegan a hablar con nosotros. Sí, que ya os conocen, ya que ya sois una entidad, una asociación, sí, que tiene cierto poder, ¿no? Sí, bueno, poder. Bueno, poder. Eso de poder. Conocidos, ¿no? Bueno, si sois interlocutores reconocidos, yo creo que eso es un paso muy importante, ¿no? O sea, que se os reconozca, ¿no? Porque dice, interlocutáis con la Inspección de Trabajo, interlocutáis con el Ministerio de Trabajo. Bueno, ya hay un nivel, que probablemente hay, si no una paridad, al menos sí que hay un reconocimiento explícito, ¿no? Yo creo que eso es un paso, sí, eso relevante, es, ¿no? Nosotros en ese tema estamos contentos en el sentido de que hay un terreno importante avanzado. Es decir, con Junta Andalucía, con grupos políticos en el Parlamento Andaluz, con algunas diputaciones como la de Jaén, por ejemplo, que nos trata fenomenalmente en el sentido de que nos acoge, nos escucha e incluso modifica reglamentos y formas de trabajar de sus propios trabajadores en aras a que esté más seguro. Incluso con el Senado, el Ministerio de Trabajo, encontramos eco y es verdad que en la práctica, pues los resultados tangibles no son grandes, pero sí se percibe Tienes que hablar directamente al micrófono. Sí, es que si no se pierde un poquito. ¿Ahora? Fenomenal. Sí, sí percibimos que la actitud, la escucha y el empezar a poner iniciativas en marcha, pues se están dando. Por ejemplo, un ejemplo. Hay un organismo que se encarga de coordinar en cada provincia, eso depende de la Junta de Andalucía, todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales en el trabajo. Y ahí pues hay un comité, hay en cada provincia, que reúne, en ese comité está Junta de Andalucía, sindicatos, empresarios, inspección de trabajo, fiscalía, básicamente, ¿no? Y la delegación, ¿no?, de la Junta de Andalucía. Sí, la delegación de empleo de la Junta de Andalucía, claro. Exacto. Bueno, pues hemos conseguido, nosotros aquí en Córdoba estamos desde hace tiempo participando en ese ámbito, y hemos conseguido que en todas las provincias de Andalucía donde haya implantado alguna asociación de este tipo, nosotros estamos implantados en varias provincias y hay otras asociaciones no tan generalistas como nosotros, pero que también existen, pues está la Junta de Andalucía obligada a invitarlos a que participen en esos ámbitos. Eso te iba a preguntar, la capacidad de interlocución, ¿esto surge de forma espontánea a través de la gente que os habéis juntado o existe ya alguna célula desde donde haya ido generándose desde el voluntariado, ¿no? Porque estamos hablando que esto es una asociación de corte absolutamente voluntario, ¿no? Estamos hablando de atender, estamos hablando de acompañar, estamos hablando de terapia, estamos hablando de servicio jurídico, en fin, estamos hablando de cosas del comer, ¿no? Cosas importantes, sí, sí, sí. ¿No? O sea, que no son cosas menores, ¿no? ¿Esto está reticulado? ¿Tenéis un buen coeficiente de penetración en el territorio, ya no solamente en Andalucía, sino en el resto del Estado? ¿O va salpicado por colectivos un poco como el vuestro, ¿no? Porque bueno, me da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Porque esto resulta bastante embarazoso para una administración que tendría que ser la que, claro, la que debiera encarga, ¿no?, una mínima garantía, ¿no? Claro. Al seguimiento de que al menos la institución obligara al cumplimiento de la norma, ¿no? Claro, exactamente. Claro, todo parte de lo primero que estábamos hablando. Como este problema está fuera del radar, no hay conciencia de él, no se habla de él. Hay intereses, yo personalmente creo que hay intereses para que no se hable de este problema, pues claro, no aparece, no es una prioridad en la agenda pública de este país. Al no aparecer, pues bueno, pues estamos en mantilla. Habla de la articulación. Mira, no es un tipo de colectivo que se prodigue mucho. Nosotros somos de ámbito andaluz, pero estamos trabajando por extendernos en toda la comunidad autónoma. Ahora mismo estamos presentes en cuatro provincias, ¿no? Jaén, Granada, Málaga, Sevilla. Sevilla estamos empezando, y Córdoba, sobre todo en Córdoba. Y nos quedan un poco los extremos de sí, en los extremos de Almería y Huelva. Cádiz tenemos a... En Cádiz hay gente pero no hay... como tal, no están trabajando como tal, sino compañeros que han tenido un accidente o han fallecido. ¿Tu caso es ese? Yo tuve un accidente laboral. ¿Sí? Sí, yo tuve un accidente laboral. ¿Y nos quieres contar algo? Sí, pues yo lo tuve en el 2008. Yo era oficial de albañil, trabajaba en la presa La Breña 2, haciendo la presa La Breña 2. Y qué interesante, ¿no? Sí. Y resulta que se me cayó a primera hora de la mañana, 17 de abril, se me cayó una piedra, hubo un desprendimiento y se me cayó una piedra de unos 30 kilos aproximadamente en la pierna. Madre. Desde una altura de 70 metros de altura. Contra. Iba a decir coño, pero no lo voy a decir. No lo diga. Sí. Pues esa fue gorda, ¿no? De 70 metros. Sí. Eso es una barbaridad, ¿no? Que estabas metida en el hoyo, ¿no? Yo estaba metida en el foso, sí. Yo estaba en un foso que era de 2 metros de frente para unos 7 metros aproximadamente que tenía para salir, pero no pude salir. Y menos mal que hubo una espera, no sé si sabrán lo que son unas esperas. No. Muy bien. Cuando van hormigonando, pues se van quedando unos hierros para afuera para luego después anclar lo a otro, el otro el enganche. Exacto. Pues esas esperas fueron las que me salvaron la vida. Porque fue cuando sentí el chasquío de la piedra y eso es lo que miré para arriba y eso hizo que me girara y pudiera salirme. Porque la piedra iba en busca mía, vamos. Bueno, Esperanza no tiene gemelos en las piernas. Yo no tengo gemelos, en la parte derecha no tengo gemelos. La ves ahí, parece, en fin, que está sana, pero no tiene gemelos. O sea, que eres un milagro entonces, ¿no? Sí. Lo tuyo es un milagro, ¿no? No sí, perdiste la pierna, ¿no? No perdí la pierna porque me dijo el médico que me operó, me dijo, dice, tienes una pierna que si hubiera sido una persona normal y corriente, como yo soy corpulenta, una persona fuerte, dice, si hubiera sido una pierna normal, dice, en este momento no estamos hablando de que la tuviera. De hecho, estuve ahí, en fin, a las 24 horas me tuvieron que volver a operar otra vez porque eso se había puesto muy, muy mal. Vamos, que corría riesgo de perder la pierna directamente. Sí, vamos, que me dijeron, bueno, me dijeron, dice, hemos hecho lo que hemos podido, no sabemos lo que pasará, pero bueno, yo le dije que no pasaba nada, que ha hecho su trabajo, había hecho su trabajo, y que ahora pues me pondría en manos de... Y si perdía la pierna, porque tendría que perder la pierna, pues ya está, tendría 2 manos y una pierna más, ya está. Madre no mía, me quedaba otra. Madre mía, esta muchacha... Eso es optimismo. Oye, una pregunta, porque se supone que cada vez hay más énfasis en la prevención de riesgos laborales, cualquiera que trabajamos nos mandan un manual, tenemos que hacer un curso, y sin embargo sigue habiendo muchos accidentes, y muchos son muchos, ¿no? Si hablamos de cifras, que lo si mío queréis, fue la una comentar, negligencia, ¿no? Total, porque justamente lo harto mía, a 70 metros de altura, había una máquina picando esa piedra. Acabáramos. Entonces, ¿qué es lo que falla normalmente? ¿Cuáles son los fallos principales? Pues mira, empezando por el principio, en cuanto a legislación, estamos bien. Es decir, tenemos una legislación de calidad en España. Es verdad que es una ley antigua ya. Ahora hay una mesa de negociación para renovarla, porque es una ley del 95 y hay nichos de trabajo que ya se les queda lejos a esa ley. Pero en cuanto a la filosofía de la legislación que tenemos, de la ley que tenemos, es correcta, válida. Es buena ley. Esta ley parte del principio de que la prevención tiene que estar presente en todo el proceso productivo de la empresa. Desde que entra el primer tornillo por una puerta de la fábrica hasta que sale la lavadora hecha en el segundo. Si eso hubiera sido así en la Breña 2, a Esperanza no se le habría caído la piedra. Porque habría todo un plan pensado para que si hay algún percance de ese tipo no le llegue a los trabajadores. Todo este tema de los cursos que hacemos y tal, todo eso viene de esa ley que lo promulga. Bueno, aparte, por primera vez en España, desde que sale esta ley, se marca claramente quiénes son los responsables de la salud de los trabajadores, que son la dirección de la empresa, el empresario o la empresaria, ¿vale? Todos esos cursos que hacemos están marcados en la legislación, porque hay una obligación de que en la empresa haya una formación en cuanto a prevención laboral, una estructuración, una organización del trabajo que tenga en cuenta totalmente integrado con el proceso productivo en sí los mecanismos para salvaguardar la salud de los trabajadores, no solo en cuanto a accidentes, sino también en cuanto a salud laboral, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, como decía que el político, tú haz la ley que ya haré yo los reglamentos. Pero, si tenemos buena ley pero no la cumplimos, nos da igual, exactamente, ¿no? Que es el gran problema, ¿no? ¿Cuántos cursos de eso hemos hecho que han sido prácticamente rellenar un tipo de... Sí, un test, papel con X y punto, ¿no? Y fuera, no te ha calado nada. Y cuando la ley lo que promulga es que la prevención esté dentro de la vida diaria, ¿no? Claro. Tenemos que pensar que trabajamos con personas y no somos números, ¿no? Exacto. El tiempo se nos agota. Se nos va rápido, se nos sí. Agota. alguien que nos esté escuchando, para terminar, alguien que nos esté escuchando y que haya padecido, tenga a alguien cercano, conozca el caso de una persona que esté en un estado de necesidad, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotras? ¿Cómo puede hacer? ¿Sois accesibles? ¿Tenéis oficina? ¿Tenéis algún punto de encuentro? Mayormente vamos por redes sociales o por personas que también están en otros puntos en pueblos y demás, que se van enterando de casos de siniestralidad y demás, y nos podemos poner en contacto. Tenemos unas cartas y le mandamos las cartas a las familiares o a la víctima en concreto. De cualquier manera, en redes sociales, si yo te escribo a Baela con V. A Baela con V aparecemos, estamos en Twitter, Instagram, hay una web, abaela.es, que actualmente no tiene mucha información, pero sí deriva a las redes. Vale. Y sí hay en esa web un formulario para que se ponga cualquier persona en contacto con nosotros. Nosotros ya atendemos. Muy importante que no sea que la información no fluya lo suficiente como para que haya personas con un estado de necesidad y vosotros que hasta donde seáis capaces, ¿no? Entiendo, ¿no? Que es la energía del voluntariado, ¿no? Bueno, el voluntariado muchas veces se le echa tanta voluntad a las cosas, ¿no? Que si cobráramos o si se cobrara lo que se pone en la parte del voluntariado, a lo mejor no tendría esa intensidad con la que producto del convencimiento, ¿no? Claro. Entiendo que cuanto más conocéis, ¿no? Más os duele, ¿no? Exactamente. Había alguien que una vez dijo que hay cosas que solamente se pueden ver con lágrimas en los ojos, ¿no? Nosotros que tenemos los ojos llenos de lágrimas, porque es que lo hemos sufrido la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, esa realidad nosotros la vemos de una forma que otra gente no... Pero tenéis la sensibilidad ya especial, ¿no? Sí, que ese es uno de los fuertes de nuestra asociación, que no lo hemos dicho antes, que es el acompañamiento que hacemos las víctimas. Cuando alguien nos llama, nosotros lo acompañamos. Y como decimos muchas veces, aunque hablamos castellano como todo el mundo, la verdad es que hay un dialecto distinto, ¿no? Y eso se nota en la corriente de empatía que surge entre la persona que nos llama y nosotros mismos. Vale. Cuando se sabe en la piel, te pones en la piel de la persona porque ya lo has padecido, pues como que tiene una conexión especial, ¿no? Especial, y no hace falta muchas veces hablar o ya saben ellos, la persona que llega a ti, ¿no? Pues ya sabes cómo ayudarla y conecta de una manera que ese agradecimiento, yo creo que esa es nuestra gratificación. Claro, tú eso lo sabes de sobra, ¿no? Sí, lo sé. Lo sabes de sobra, ¿no? Y entrar en contacto con esta gente te cambia la vida. Esa es mi experiencia, ¿no? Nosotros decimos muchas veces, Miguel y yo, que estamos donde queremos estar, que estamos en el sitio que queremos estar, ¿no? Donde sentimos que ese nos necesita y donde nos sentimos realmente realizados, ¿no? En contacto con personas como Esperanza y sirviendo para que esto no ocurra más, ¿no? O no ocurra en la medida que está ocurriendo. Este año hay 61 muertes más que el año pasado. Y que no haya impunidad, sobre todo que esto que está sucediendo no suceda gratis, ¿no? Que sea, primero, que no suceda, ¿no? Y segundo, que no pase desapercibido, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una ventana desde donde os ponemos a disposición para, no sé, cuando llegue el momento. Has hablado del día 28 de abril. Cuando surja, ¿no? Cuando, para lo que necesitéis. Aquí sabéis que tenéis un micrófono abierto en par. María Esperanza Ocaña y Miguel Cruz junto con José Luis Molina. De José Luis no hace falta que tenga que leerlo, pero lo sé de memoria. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A vosotros gracias. Y a vosotras. Entre el cielo y el suelo hay algo. tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signa. Es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto. Bueno, y espero que os haya parecido ilustrativa la entrevista que hemos tenido con los compañeros y compañeras de ABAELA, Asociación Víctimas de la Siniestralidad Laboral o de la Falta de Salud de Andalucía. Bueno, pues ahora vamos directamente a cambiar de tercio, nos vamos a Montilla y vamos a hablar con el portavoz de un grupo de bodegas que... Bueno, pues que han decidido dar un paso adelante en su denuncia o en su reivindicación de cara a una situación que alarmantemente salpicó no hace muchos meses en las postrimerías del mes de abril, coincidiendo con la suspensión sorpresiva de la cata del vino de Montilla Moriles en Córdoba. Detrás de sí había una historia importante, y es que hay en este momento 7 bodegas y lagares de la denominación Montilla Moriles que han suscrito un recurso de alzada solicitando la nulidad de las elecciones y los acuerdos que posteriormente ha adoptado la denominación de origen, así como la imposición de sanciones administrativas al Consejo Regulador por infracciones graves ante la falta de supervisión, abro y cierro comillas, de la Junta de Andalucía, que dicen, no ha, abro comillas, no ha sabido o no ha querido tutelar adecuadamente el proceso de elección de la dirección de la DEO Montilla Moriles, permitiendo irregularidades graves. Bueno, esta es la carta de presentación. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Te teníamos en espera, perdona, hombre, pero nos hemos enredado una mijita con los compañeros de Abaela. Cristóbal nos acompaña a través de videoconferencia. No sé si tú nos puedes ver, nosotros te estamos viendo. Bueno, vamos a intentar a ver cómo la tecnología nos acompaña y nos hace viable esta conversación. Hay una señal que pone el gato. Sí. Mejor dicho, no señal, el gato. Ajá, vale. Pero no veo. No. Javi pelirrojo no lo veo. ¿No lo ve? Bueno, no. Pues te está mirando de frente, o sea que a ti te tenemos pantalla, controlado, Cristóbal. Bueno, pantalla en negro, pero bueno, con que nos podamos entender es suficiente. Bueno, es suficiente, de acuerdo. Bueno, importante. ¿Qué pasa, Cristóbal, en la denominación de origen de Montilla Moriles? O sea, bueno, es que la lectura de este preámbulo que acabo de hacer, a mí me sorprende, me deja un poco con los ojos abiertos en par en par, ¿no? Parece como que es que aquello fuera un campo de poco entendimiento, ¿no? De dificultades permanentes, ¿no? Sí, a ver, dicho así rápidamente y de forma un poco abrupta, pues tenemos la mala suerte en Montilla Moriles de que tenemos una, o en Córdoba y en Andalucía, pues tenemos una DEO que no funciona, que aparentemente sigue en pie y existe, pero en la práctica digamos que los cimientos están colapsando poco a poco. Y eso es lo que nos ha puesto en marcha, ¿no? Eso es lo que a un grupo de bodegas pues les ha puesto las pilas, han tomado conciencia y han dicho, bueno, esto tenemos que irlo modificando y cambiando, mejorando, renovando, etcétera, ¿no? Eso es un poco el trasfondo fundamental. El detonante, como tú has mencionado en el preámbulo, fue la suspensión de la Cata de Córdoba, que fue pues el aviso navegante, es decir, ¿por qué se anula la cata? ¿Por qué se suspendió la cata in extremis? Pues porque no había viabilidad económica, porque no había fuste para llevarla a cabo el año pasado. Y este año, pues no lo sé lo que van a hacer, pero me temo que la cuestión sigue un poco. Pero ya digo, eso es un síntoma, no es el quid de la cuestión. Que siendo importante esa no celebración de la cata, es un síntoma, ¿no?, de lo que está pasando. Así que es un poco, desgraciadamente, de esto es de lo que tenemos que hablar. Pero claro, entiendo que, ¿qué es lo que está fallando? O sea, ¿es porque no tenéis una buena comunicación, no os entendéis? ¿Está puesto la junta directiva o quien lo regule la denominación de origen y hace lo que le da la gana? ¿O qué intereses hay por ahí, por el medio? De todo eso que has mencionado ocurre un poco, efectivamente, sí. A ver, ¿qué ocurre de verdad, de fondo? Pues ocurre que tenemos una estructura de funcionamiento que aparentemente es democrática y en realidad no lo es. Digamos que lo que está pasando desde hace muchísimo tiempo es que tenemos una DO que, a efectos prácticos, está secuestrada por una minoría de bodegas y que con el tiempo, aparte de las formas y las maneras de hacer las cosas, bueno, pues está llevando al caos, a una gestión negativa, mala, año tras año, que está llevando al borde del abismo a la DEO Montilla Moriles, a la denominación de origen protegida Montilla Moriles, que como todo el mundo sabe, pues lo que hace es proteger los vinos de nuestro sur de Córdoba, en esa zona de nuestra provincia, ¿no? Es una de las DO más antiguas de España. Fue de las que va a cumplir 90 años próximamente. O sea, que no estamos hablando de una cosa de poca monta, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de intereses económicos de un sector determinado, de bodegueros o de viticultores. No, estamos hablando del patrimonio vitivinícola de muchísimas personas y un sello de calidad importante que tenemos. Es un patrimonio de muchísima gente, ¿no? Yo creo que de todo el mundo. Cristóbal, hay una cosa. Ayer, preparando esta entrevista, escuchábamos algún audio del el reelegido presidente de la DEO. DEO es denominación de origen, ¿no? Para abreviar, el acrónimo que nos sirva para abreviarlo, ¿no? Hablaba en torno de unas 7.000 familias que viven en el marco de la zona de Montilla Moriles de la uva, del vino, ¿no? Y bueno, venía a decir algo así como que no hay una repercusión importante en el ámbito económico, más allá de que, bueno, a las preguntas de cómo está la economía de la DEO no hubiera una respuesta explícita, sino que, bueno, pues que tiramos para adelante. Quiero decir, vamos a ver, que para que los que nos gusta echarnos un medio vino y disfrutar de los caldos del marco de Montilla Moriles, la denominación de origen es un espacio de encuentro de la gente que trabaja para cosechar vino y se ponen de acuerdo entre ellos y se autogestiona, o sea, ¿es un núcleo de intereses o ahí hay una regulación administrativa, una tutela efectiva que tiene que ser ejercida por un tercero con unas reglas del juego donde las partes, bueno, hoy estamos hablando de que hay litigio, ¿no? De que hay puntos de vista encontrados, ¿no? Cuéntaselo un poco a la gente que no tenemos nada más que la idea del vino que sale de la botella, ¿no? Claro. Bueno, pues la verdad es que esto es más trascendente de lo que a primera vista pueda parecer, ¿no? Porque se trata de un producto, del vino, que en este caso, por estar protegido por la denominación de origen, tiene que obedecer, porque es un producto alimentario, obedece a la ley de calidad alimentaria. Es decir, estamos hablando de un sector y de una productividad y de un producto muy regulado. Esto no es que se pone en viña el que quiera y el que quiera la recoge y el que la vende. No. Esto está súper regulado. Desde el marco de la Unión Europea al Ministerio de Agricultura, la comunidad autónoma, en este caso, nuestra comunidad autónoma de Andalucía, que la regula, la Junta de Andalucía es la que tutela cualquier denominación de origen que está en nuestro territorio, es la máxima responsable, de hecho tiene un representante legal con voz, sin voto, pero con voz, dentro del Consejo Regulador. El Consejo Regulador está formado por el sector, evidentemente, tiene como tres patas: el sector productor, los viticultores, el sector de los elaboradores, cooperativas y bodegas, y el sector comercializador, que básicamente son las bodegas que venden el vino, las grandes bodegas, por así decirlo. Y el problema fundamental es que ese reparto de representatividad, pues, no es justo. En el fondo, sobre el papel, pues todo está bien, todo es legal, todo obedece a la normativa y tal, pero resulta que en la práctica hay una ponderación de votos en las que un sector determinado, el sector comercializador, sus votos valen el doble que el resto. Y eso es lo que hace que sea legítimo, que sea justo. Es lo que estamos reclamando de fondo. Por eso la DEO Montilla Moriles no funciona. Ese reglamento interno, esos votos ponderados, se lo autoconcedieron ellos mismos. Y los validó en su día la Junta de Andalucía. Fue un gol por toda la escuadra que estos señores le metieron a la Junta de Andalucía. Y eso es lo que estamos reclamando de fondo, que se tiene que cambiar, que se tiene que renovar, que se tiene que actualizar, para que todo el mundo pueda jugar la partida en igualdad de condiciones. Esa manera de voto ponderado es como, yo siempre pongo el ejemplo, para que lo entienda todo el mundo, es como si en las elecciones generales los votos de Amancio Ortega o de la Coplovis o de la del Banco Santander valiesen en función del dinero que tienen en su banco, en su cuenta bancaria. Eso no puede ser. Los votos de las comercializadoras valen el doble que el resto de los sectores. Por tanto, nunca puede haber listas alternativas que puedan ganar unas elecciones. Por eso nunca hay elecciones. Por eso dicen siempre que hay consenso, porque hay una lista única. Esa lista única es fruto de esos votos cautivos, digamos, ¿no? De esa ponderación de votos. Es una candidatura ficticia, una unidad ficticia, porque no obedece a la realidad. De hecho, las bodegas las que yo le presto mi voz, pues están fuera de este juego, ¿no? Y no se puede constituir de manera ganadora una lista alternativa en la práctica. Bueno, pues Cristóbal, estamos denunciándolo a través de recursos y a través de todo lo que podemos, ¿no? Explicándolo también en los medios, etcétera, para que la Junta sea receptiva y cambie esta realidad. Sí, porque además hablábamos de tutela efectiva, ¿no? O sea, efectiva sí, efectivamente se ejerce, ¿no? Si no hay indefensión por alguna de las partes, ¿no? Hoy os toca a vosotros, mañana le podría tocar a otra parte del sector, ¿no? ¿Eh? Claro. Sí, parece un poco democrático, ¿no? Lo de la idea de esa de una persona un voto, ¿no? O de a lo mejor en esto, bueno. No. Pero esto es el que más tiene, más quiere y hago lo que me da la gana y los demás que les den, ¿no? Directamente. Así es. Por eso he dicho al principio que tenemos una denominación de origen que en el fondo está secuestrada, entre comillas, para que nos entendamos todos, por una minoría. Esa minoría siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Con tres bodegas de las grandes que estén unidas, que unan sus votos ponderados, ya está, ya los demás. Hay 54 operadores en Montilla Moriles. Operadores son bodegas, ¿no? Bodegas y lagares. Viticultores, cooperativas, exactamente, viticultores. Repartido entre los tres sectores, especialmente. Vale. Oye, me llama muchísimo la atención para ir terminando, porque el tiempo se nos ha ido. Se nos va. Vamos a tener que parar el tiempo, niña. Tenemos que hacer algo, ¿no? Cuando queráis volvemos a hablar del asunto. Sí, porque creo que esto no va. No va a ser una crónica de comienzo y final en corto espacio de tiempo, me da la sensación, ¿no? Digo, pero que me llama muchísimo, poderosísimamente la atención, ¿eh? Cuando consultando los datos resulta que hemos pasado de ser una denominación de origen donde era un sector casi unívoco, ¿no? 27.000 hectáreas en el marco de Montilla Moriles, hemos pasado de 27.000 hectáreas a 4.000 hectáreas. O sea, desgraciadamente estamos por debajo de 4.000 ya. Por debajo de 4.000 hectáreas, ¿no? O sea, por debajo de 4.000, Y pues esa es la cuestión, ¿no? Es que es muy fuerte. ¿No? ¿Tan mal vino hacemos en Montilla? ¿Montilla Moriles? Bueno, creo que no es el tema. Hay problemas de fondo que sobrepasan a la propia DO, ¿no? Es que cuando elaboramos nuestros vinos generosos de un determinado perfil y el mercado no es capaz de absorberlo o no lo demanda, bueno, pues eso es un problema también un poco. Pero resulta que es que esta pérdida de viñedos se debe a la gestión de la DO. Es que esa es la cuestión. Y estos señores son especialistas en echar balones fuera, ¿no? Y bueno, pues esto está, todo está fenomenal y vamos fenomenal. Bueno, pues es que es justo lo contrario. Nos estamos quedando sin viña porque no se vende nuestro vino. Alguien tiene que dar explicaciones, por lo menos, ¿no? Porque si además es algo de denominación de origen y nos cargamos la propia denominación de origen de Montilla Moriles, vamos a ver qué estamos haciendo para que vale. Evidentemente. Sin embargo, vez tras vez, aquí no pasa nada. Se renuevan el comité permanente, se renuevan los cargos de la DO, con la misma gente, con las mismas caras prácticamente, con todo igual, y la administración, la Junta de Andalucía en este caso, con plena aquiescencia del proceso, pensando que este blanqueamiento electoral pues va a diluir el problema, y el problema de fondo está, ¿no? Es decir, se debe dinero a las bodegas, los bancos no renuevan las pólizas con la DO está en bancarrota, en quiebra técnica, no se reconoce, se suspende la cata de Córdoba, no hay capacidad para promocionar los vinos fuera, no hay, es que no funciona. Pues perdona, Cristóbal, pero yo creo que en la conversación, bueno, en la entrevista que le oí al reelegido presidente, dibuja una Arcadia feliz, francamente, ¿no? Claro. O sea, si no una Arcadia feliz, casi, ¿no? Un panorama que absolutamente controlado, una economía solvente, una política de derramas, de no sé qué, en fin, parece como que estuviéramos hablando del día y de la transición a la noche, ¿no? Claro, y bueno, y de gente, dice que de una serie de señores, que creo que sois vosotros, ¿no? Que estáis por ahí armando un poco de follón, ¿no? Bueno. Sí, somos, digamos, de momento somos la oveja negra, ¿no? Somos el garbanzo negro de la olla, pero bueno, eso es un poco lo de menos. La cuestión está en que todas estas situaciones que se están dando con la DO Montilla Moriles, hay que decirlo. Es verdad también que hay muchos intereses cruzados, ¿no? Entre bodegas, cooperativas, etcétera. Las cooperativas tienen miedo a que las grandes bodegas no le compren el vino. Sí, bueno, las relaciones ya que son relaciones, bueno, pues eso, comerciales, evidentemente. Sí, otros tienen que, si desaparece el consejo, que no va a desaparecer, evidentemente. Nosotros estamos pidiendo que suspenda su actividad y que sea intervenido por la Junta de Andalucía, no que desaparezca, no va a desaparecer. Menuda cosa está. Claro, sois valientes. Pero el miedo es libre, por tanto, hay bodegas que piensan que no se le va a certificar su vino, etcétera. Bueno, una serie de intereses creados, ¿no? Claro, cruzados que enlentecen mucho todo esto, porque como digo, lo importante es que se tome conciencia, ya no solamente el sector, sino también cualquier ciudadano, vosotros mismos, vuestros vecinos, los míos. Yo siempre digo que el último borrachín del pueblo tiene derecho a opinar y a preguntarse qué está pasando en Montilla Moriles, porque es un tema tabú que dentro del sector se sabe desde hace muchísimo tiempo que esto no funciona, lo saben muchísimas personas, pero no se habla de ello. Porque, ya digo, no es fácil hablar de ello, hay mucho tema tabú, hay mucho miedo, y de lo que se trata es de ir desmenuzando todo poco a poco para que todo el mundo tome conciencia y digamos, bueno, pues señores, sí, llega ya el momento de que hay que sentarse de verdad a arreglar las cosas, y lo primero es reconocer lo que está pasando. Reconocerlo, bueno, públicamente, pues, o reconocerlo y poner las bases para arreglarlo, ¿no? Pues casualmente, Cristóbal, lo vamos a dejar aquí, pero vamos a en el siguiente bloque, que es la tertulia de este programa, precisamente vamos a hablar de las jerarquías autoritarias. Fíjate tú, que a lo tonto está muy relacionado. Qué vínculo no premeditado, ¿no? Vamos a hablar de el mundo en el que nos está tocando vivir, donde terminamos siendo, bueno, unos ovejas negras, otros corderos borreguiles, en fin, que hay una serie de roles, en donde la sociedad se está terminando de encasillar, y a lo mejor no es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Claro. Cristóbal Luque, portavoz de los bodegueros y de la bodeguero, digo bien, si digo bodeguero. Sí, del colectivo de bodegas del colectivo que está reclamando democracia, que a fin de cuentas no deja de ser nada más que un valor esencial en una sociedad como la que decimos que es libre, ¿no? O sea que, bueno, será que nos atengamos a esas mismas reglas, ¿no? Damos por hecho que todo, por estar en un país democrático, todo va bien. Y no. Salud. Hay muchas ocasiones en las que no se da esa plena democracia, y este es el caso, ¿no? En el caso de Montilla Moriles no tenemos una DO democrática. Bueno, pues aquí tenéis un espacio donde podéis hablar, comunicar, sobre todo para los que muchas veces no nos enteramos, tengamos idea de lo que está pasando y también podamos opinar o apoyaros, ¿no? Muy bien, pues yo agradezco mucho vuestro altavoz, el medio que nos prestáis para difundir el problema. Yo siempre digo que esto no es un quítate tú para ponerme yo, esto no es una pataleta de unas cuantas bodegas que quieren imponerse o que quieren el poder, no es eso. Estamos hablando de resolver el problema de fondo de una DO histórica que no funciona. Básicamente eso. Queremos trabajar en ello. Queda claro, por supuesto estaríamos encantados de ser útiles, de ser un medio útil para el entendimiento. Ojalá, aquí estamos, si os sirve, si podemos seros útil de algún modo para lo que sea menester, aquí nos tenéis, a vuestra entera disposición, ¿vale? Muchísimas gracias y estaremos en contacto, porque creo que va a merecer la pena para todos. ¿No? Sin duda alguna. Cristóbal, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Venga, hasta pronto. Muchas gracias, un abrazo, gracias. Bueno, qué musicón. Musicón tertuliero. Chicas, chicos, entramos en el momento más relajado, ¿eh? Hoy no hemos comido. Yo creo que este 25 viene con los minutos más cortos, ¿no? Sí, nos están reduciendo el tiempo y es que no nos da tiempo a nada, literal. Bueno, pues, ¿no? Buenas tardes, Kiko. Buenas tardes, Kiko. A ver, ¿no? ¿Sí? Hola. A ver, 1, 2, 3. Habla. ¿Qué? A ver. Arrímate. Buenas tardes. Ahora sí. Acércate un poquito más al micrófono, que una voz privilegiada como la suya, ¿eh? Necesita, efectivamente. Y buenas tardes, don Rafael del Castillo. Buenas tardes, don Enrique. ¿Qué tal? Oye, y Ana, también me podéis saludar. Buenas tardes, doña Ana. Ay, sí, buenas tardes, don Kiko. Don Rafael. Bueno, vale, sí, venga, ya, vale. Todos saludados. No, ya está, son todos saludados. A ver, si yo os digo la ilustración oscura. Pues ya vamos mal porque hemos apagado la luz o algo, ¿no? Es que yo, de verdad, cuando leí este nombre, me digo, ¡guau! Qué bien que atinado, ¿no? Qué gente, lo que piensa la gente, ¿eh? Hacia el gobierno del negacionismo, el supremacismo blanco y las jerarquías autoritarias. Y yo ya me voy de aquí, ¿eh? Yo ya lo dejo, ¿eh? Déjate. Pero eso por una parte, pero si yo digo NRX, que suena como a plataforma de televisión, de algo, de sí, series y tal, no, que queda hasta bien, o sea, tiene un nombre casi comercial. El X cada día me sienta peor. Mira que no me gustaban las quinielas, pero ya es que no me gusta ni en las no quinielas, ¿no? Y estamos hablando del movimiento neorreaccionario que aboga por un gobierno de CEOs sin mandates tecnológicos. Tócate los pies. ¿Un gobierno de CEOs qué es? De los empresarios, de los directivos de las grandes empresas. Vale. O sea, el jefe de toda la puta vida, ¿no? Los gerentes de siempre. Sí, directores generales, etcétera. Vamos, que no vale que después de 30 años de trabajo llegue a jefe de departamento, ¿no? Ese, muy difícil. Ese tiene que ser CEO. Ese es un minguín. Tiene que ser CEO. Tienes que ser CEO, con C, no con F, ¿no? Si eres CEO, da igual que sea CEO, triunfa. Puede ser CEO y CEO, ¿no? Vale. Bellido nombró a Juan Miguel como CEO durante la campaña, no sé por qué, aprendería esa palabra, y todo el tema de política y cultura estaba en base a la experiencia del CEO Juan Miguel Moreno Calderón. Estás hablando del Ayuntamiento de Córdoba. Ayuntamiento. Vale. Bueno, es que queda muy bonito decir, oye, CEO, yo soy CEO, ¿no? Que eso es guay. Bueno, es una corriente de derecha alternativa nacida en el Estados Unidos de la era Trump, que vuelve, y se distingue por su desprecio hacia los derechos sociales y la defensa de los autoritarismos, ¿no? Eso por lo menos por poner el marco para las personas que nos escuchan. ¡Qué miedo! Es un movimiento que muestra desprecio hacia las instituciones liberales, o dicho en otras palabras, que fomentan o están a favor del golpe de Estado. ¿Pensáis que tiene recorrido este movimiento, que puede calar en la sociedad actual? A mí me gustaría pensar que no. Bien, eso por ser optimista, ¿no, Rafa? Vamos allá. El otro día, leyendo lo que decía Trump, de que estaba dispuesto a invadir Groenlandia y que estaba dispuesto a invadir Panamá, el canal de Panamá. Y Canadá, de hecho, también. Y Canadá, que se tiene que anexionar, porque es lo que les interesa. Pues no sé, curioso que ahora los países nórdicos se quieren meter corriendo en la OTAN para que Rusia no le invada y de repente te puedes entrar. Esto no parece un poco de chiste de Faimi, ¿no? ¿No? Sí. Vamos, digo, sí. Por darle un poco un tono. Si no fuera por lo real. Si no. Hombre, igual es que es la reencarnación de Napoleón, ¿no? Absurdo, y tiene, ¿no?, que conquistar el mundo o alguna cosa. Aprovechando las similitudes por lo que estáis diciendo, ahora me estaba acordando, bueno, los que nos gustan las películas del oeste y tratándose del Imperio Americano, cuando he visto el paseo de Elon Musk por aquí por Europa, a mí me recuerda a las clásicas películas del oeste, donde hay un dueño de rancho, el poderoso tiene el dinero, pero que le sale un hijo tonto, chulo, que suele ir al salón vacilando de pistola, de dinero, se mete con las chicas del salón y monta el número, ¿no? Pero bueno, como es el niño tonto del dueño, pues siempre sale ganando, ¿no? Que venga este señor por aquí por Europa, que todavía, es que lo curioso es que es un gobierno que no se ha constituido, y que venga vacilando y sobrepasándose, por buscar un término no muy agresivo, a gobiernos de la Unión Europea y vacilando eso de que aquí os hacéis esto o tal, a mí me recuerda el típico matón de las películas del oeste, ¿no? Entonces, cuando Ana preguntaba si hay que tomárselo en serio, sí, posiblemente hay que tomárselo en serio, ¿no? De todas maneras, a mí me da la impresión, siguiendo con el símil de la película este, que este grupo de ilustrados oscuros son un poco también los niños tontos de la derecha extrema de Estados Unidos y que, bueno, pues van soltando barbaridades de este tipo. La fundamentación o el peso que vayan a tener, pues bueno, todavía habrá que verlo, ¿no? En todo caso, yo creo que a lo mejor sería mejor aterrizar aquí en nuestro país, que también tenemos derecha y extrema derecha, más que intentar averiguar lo que se le ocurre a estos grupitos que salen a la palestra diciendo tontería o amenazas, ¿no? Claro, pero hay una cosa, Kiko, que a mí me llama mucho, poderosísimamente la atención, ¿no? Cuando la gente del partido de ultraderecha empezó a soltar lastre por boca de su actual líder y empezaron a hacer mítines y empezaron a sonsacar a la población y vieron que había efecto y que aquello iba nutriéndose y que iba... es que esto es un caldo de cultivo, a mí me da la sensación de que es un caldo de cultivo primorosísimo, ¿no? O sea, ya está convalidado el asalto al Congreso de los Estados Unidos, ya me lo paso por la entrepierna, que es lo que le falta decir, porque no tiene ningún reparo en tocarse los genitales cada vez que le dé la gana, ¿no? Etcétera. O sea, que quiero decir que no van a legitimar en barbaridades vocabularias nuestros líderes de la ultraderecha, que ya tenemos varios, ¿no? Que ya tenemos en este país la del partido este de tres letras, pero que hay otro más, que ya tiene por Telegram ha conseguido ser un parlamentario europeo, alpiste, más el alpiste, más la chica esta que no sé si es la alcaldesa de Ripoll o de no sé dónde. Quiero decir que bueno, que esto es como una hoja en otoño que va cayendo poquito a poco, que se tupe el suelo de hojas, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, vamos a ver, incluso aquí ya tenemos experiencia de intromisiones de empresarios en la política, no hace ni siquiera mucho tiempo, ¿no? Es decir, me estoy acordando ahora de personajes que son muy, con la distancia que hay de Estados Unidos y de España, ¿no? Estoy acordando ahora del Gil Gil, ¿no? Un gran empresario de la construcción que pone el foco en Málaga con intereses muy concretos y lo primero que hace es organizar una candidatura y hacerse con el ayuntamiento de Marbella, Estepona, etcétera, etcétera. Y después lo dejó todo como lo dejó, ¿no? El perfil de Gil y Gil, salvando distancia, es muy parecido en cuanto a bocaza y patán a lo que puede suponer un trans, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esta intromisión de estos sectores, bueno, pues vale, hacen su efecto y van a cumplir un papel. Pero a mí me preocupan más los sectores que realmente están por que la derecha extrema se consolide en este país, ¿no? Pero claro, por ejemplo, estamos viendo que todos estos mensajes están llegando mucho a los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto las redes sociales son el caldo de cultivo ideal para que salgan este tipo de personajes, para que la gente les siga, porque se sienten cercanos o se sienten que ese mensaje les llega, ¿no? La diferencia entre el Gil de entonces y Elon Musk, Trump, etcétera, es el poder que uno tenía, que no era simplón el poder que tenía Gil, pero el poder que tiene Trump y el poder que tiene Elon Musk en relación con lo que estaba diciendo Ana es inmenso. Elon Musk se ha hecho dueño de una red social. la tercera red más usada en su momento, Twitter, y el algoritmo lo ha cambiado para que se potencien los mensajes racistas, uh-huh, ultraderechistas, etcétera, que él da, y otros medios, y otros mensajes se han silenciado. Y ahí sigue habiendo un montón de gente que se informa. Con Trump, exactamente igual. La diferencia la veo en que hay un montón de gente que se creen que la información es lo que cuentan estos. Y que es la verdad. Claro, porque hasta hace muy poco esas plataformas eran sitios más o menos fiables para un montón de gente. Ha cambiado el dueño y ha puesto un montón de pasta y con todo el poder que tiene es capaz de derrocar el gobierno. La Argentina de Milei, me parece a mí que él ha influido mucho en los más en que Milei ganara esas elecciones. El algoritmo de Twitter ha favorecido a Trump también en las elecciones. Aquí creo que hay un cambio que no podemos obviar, ¿eh? Y yo quiero pensar, como tú, que es un simple matón de barrio, o el matón de las películas del oeste, y aparecerá Gary Cooper por donde sea, le pegará dos tiros y... Gary Cooper, sí, que está, ya, en los cielos. Que, ¿no? Pero que será un matón, pero tiene mucho dinero. Claro, incluso ahora, claro. Mark Zuckerberg, que había, claro, sido juzgado y que ahora está apoyando a Trump, que va a quitar el control de la red social, tanto de Facebook como de Instagram, porque es la libertad de expresión y tenemos que defenderla, ¿no? Bueno, perdona, en función de las contribuciones que se hacen, ¿eh? O sea que si tú gastas mucho dinero vas a tener vía libre para poder decir lo que te dé la gana, ¿eh? Porque los controles los van a ejercer humanos, ¿eh? Y van a ser más laxos, ¿eh? Porque dice que el algoritmo controlaba de forma excesiva, ¿eh? Y hay que ser más aperturista, ¿no? ¿Eh? Nos están robando la cartera y encima nos están diciendo que somos nosotros los ladrones, ¿no? Claro, pero es una forma ideal de manipular a la gente, ¿no? Efectivamente, ideal. Sí, cuando yo planteaba la... No muevas las manos. Ay, vale. Sí, perdona. Digo, por el espacio americano, a mí me pilla muy retirado, ¿no? Para intentar analizarlo y comprenderlo, cómo los americanos son capaces de votar a un Trump, ¿no? Es verdad que allí el modelo de hacerse con el poder es distinto al que hay en Europa, ¿no? Hay que pensar que el Mark Zuckerberg, que después tiene 30, 40 años, un chaval, que era un friki que se encerraba en la habitación y se inventó el juego de Facebook tal y se ha convertido en un multimillonario. El Elon Musk no es que surafricano, iba allí como inmigrante. Es decir, personas que en poco tiempo, gracias al modelo de desarrollo económico en base a las nuevas tecnologías, consiguen un poder que le hace, yo creo, ser esa parte que hacíamos al principio de chulo de película, ¿no? Es distinto a los modelos de control de poder que hay en este país donde, vamos a ver, aquí el capital también sabe hacerlo. Es decir, a Franco, quien le subvenciona, quien le pone el avión para venirse de Canarias para iniciar el golpe de Estado, es la banca March, por ejemplo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, que aquí los capitales tienen una capacidad de influir. Lo que pasa es que son, digamos, mucho más sutiles que el modelo americano, ¿no? Entonces, eso, y muy ligado al tema de la comunicación, procedencia de intentar aterrizar de alguna manera en la situación que tenemos aquí en España, porque aquí tenemos también la extrema derecha. Una derecha consolidada y una extrema derecha que le acompaña, ¿no? Y un pequeño detalle, no sé quién sacaba el tema de las redes sociales, el tema de la juventud. En la encuesta última que sacó el Grupo Prisa con la SER esta semana, era muy llamativa, ¿no? En torno a la edad de los 15 a los 20 y tantos, una tendencia a posiciones de derecha muy preocupantes, ¿no? Igual de preocupante es que la derecha se consolida con ese extrarradio que supone Vox y Albise, o sea que pueden tener mayoría absoluta, mientras que la izquierda, con el desfondarse el Sumar y los numerosos satélites que orbitan en torno a Sumar, caen en picado, con lo cual sería muy difícil poder tener un nuevo gobierno de izquierda, ¿no? Entonces, de alguna manera, el PP lo que está haciendo, con menos alaraca, con menos tontería, es una práctica de extrema derecha. La oposición tan bestial que le están llevando a este gobierno no tiene nombre. Sí, con poderes muy concretos, es decir, el Poder Judicial, los grupos de presión económica y los grupos de comunicación, ¿no? Que ahí es un tema que sí que sería interesante dedicarle un ratito, ¿no? Y ahí donde la izquierda yo creo que se encuentra totalmente desarmada, ¿no? Si se pudiera sacar un listado de los medios de derecha bien digitales y no digitales, frente a los que podemos situar a la izquierda, la diferencia es abismal a favor de la derecha, ¿no? A partir de ahí sí se construye esa conciencia para crear ese caldo cultivo para el fascismo, ¿no? Claro, pero yo creo que también muchas veces votamos con las emociones, ¿no? Entonces, si a mí toda esta gente de grupos neorreaccionarios o la extrema derecha me está diciendo, me está dando una identidad de grupo, me está dando un sentido de pertenencia, que igual lo estoy echando de menos, la familia, como unos valores que parece que se ha perdido y estamos rodeados de inmigrantes, nos vienen a quitar el trabajo y nos meten el miedo y a la vez parece que nos protegen, es como, bueno, ¿por qué no? Igual son interesantes, ¿no? Eso le sumas una proliferación de noticias falsas, de desinformación, y tú te haces el dueño de los medios de comunicación, pues claro, está todo el pescado vendido. Todo, todo. Menos mal que tenemos paradigma. Somos como la aldea gala, ¿no? De Asterix y Obelix. No sé de qué os reís. No me hace ninguna gracia esa risa así sarcástica, ¿eh? Ah, bueno, pues sin paradigma no habría paradigma, ¿eh? Ahí, está, por ejemplo. No hay más, no pasa nada, ¿no? Ya, pero el papel que deben cumplir los medios de comunicación y que sabemos que están jugando de parte, eso es más que evidente. Estamos en Córdoba, los tres medios más leídos, el ABC, el Córdoba, el Día de Córdoba, hacen el juego a la derecha y bueno, le hacen el juego en bajo intereses muy concretos, ¿no? El riego de millones que el ayuntamiento en estas navidades ha soltado en publicidad para los programas de Navidad, si habéis mirado un poco cualquier periódico local, página sobre página, medios faldones anunciando todos los días el mismo programa de Navidad. Esos son, me gustaría saber, el presupuesto que se ha dedicado en esos medios a ese tipo de actividad, ¿no? Pero eso viene desde los romanos, dame circo. Claro, no, pero claro, pero quiero decir que esos son medios, pensando el papel de paradigma, si esos medios son los que están subvencionados, entre comillas, por el dinero público, evidentemente la crítica a la política municipal no aparece en ningún medio de eso. Claro. Y en Córdoba, bueno, tenemos paradigma, aunque a Enrique no le guste que lo recordemos, y algún medio más digital que pueda tener un poquito, pero se carece totalmente de medios alternativos que pueda llegar a la gente, ¿no? Claro. Que pueda presentar una visión distinta al idílico que tenemos con esta mayoría absoluta del PP. Es que nos está pasando hasta con las televisiones locales y nacionales, que claro, dependiendo de quién sean los dueños, dan un programa a otro. Y ahora mismo lo que podemos ver es que está todo completamente sesgado. O sea, ¿dónde tenemos información veraz? Si queremos buscarla, es que igual no tienes tiempo porque tienes que hacer una comparativa de periódico de noticias para realmente encontrar un viso de verdad en lo que te estás contando, ¿no? Pero no solamente en cuanto que sea verdad, sino en no decirla, ¿no? Es decir, esta mañana escuchaba, el presupuesto del Ayuntamiento de Sevilla lo han aprobado con Vox. ¿A cambio de qué? a cambio de reducir la partida dedicada a cooperación internacional al tema de igualdad y apoyar la política contra el aborto con una oficina por el nacimiento. ¿Vale? Ahí se queda. Y ese es el PP de un señor como el Moreno Bonilla, que parece que es el nuevo Kennedy aquí de este país, ¿no? Es la derecha. Él la defiende políticas de extrema derecha. Entonces, por eso decía que no, a lo mejor no hay que irse a buscar tanto a los grupos estos de chulos de barra fuera, sino que los tenemos aquí y bastante consolidados, ¿no? ¿Cómo podemos contrarrestar un poco este poder? O a nivel de redes sociales, tú que controlas más, Rafa, el tema de redes. O sea, ¿cómo podemos distinguir? ¿Cómo buscamos bulos? ¿Cómo hacemos que todo esto no nos llegue tanto? Bueno, yo creo que que la política a nivel de Internet se tendría que tomar de otra forma. Por ejemplo, en la Unión Europea o en España, ¿por qué no hay un correo gratuito que todos podamos tener? La Junta de Andalucía hace un montón de años empezó con este proyecto y lo cerró. ¿Por qué no se hace una red social más o menos libre, que esté sustentada desde los estados, con una garantía democrática, donde el algoritmo sea conocido? ¿Eso qué es el algoritmo conocido? A ver, ¿eso qué quiere decir? Estoy seguro que igual de lerdo que soy yo, en esta mesa seguro que hay otro más como yo. Cuando tú entras en Twitter, entras el en algoritmo Facebook, es el que te domina. En cualquier red te salen una serie de publicaciones. Y es el algoritmo de la red la que decide qué tipo de publicaciones te van a salir. A ti te cuentan que te han hecho un estudio con inteligencia artificial para ver cuáles son tus gustos, tus perfiles, etcétera, y entonces pues te muestran las publicaciones más adecuadas a tu afinidad. Vale. Pero eso es lo que te cuentan a ti, porque no te van a contar. Oye, mira, no te van a contar la verdad, ¿no? Está enterado ya, ¿no? Ya. Aprovecha la ocasión. Vale, perdón. Pero todo lo que nos estás contando sería posible si quisiéramos hacerlo, ¿no? O sea, no es algo tan difícil. No. Ni caro. Bueno, no es excesivamente caro para los beneficios sociales que nos pueden reportar, pero tiene que haber una valentía política de plantarle cara a todas estas grandes multinacionales. No, y eso no lo hay. La valentía, claro. Ese mismo que tiene que derogar la ley Mordaza o que efectivamente, tiene que poner la ley de la vivienda con construcción de pisos, y ese mismo, ¿no? ¿Tiene que ser? Ese mismo. Y igual desde la izquierda, desde la izquierda de verdad, ¿no? Desde el PSOE, a veces esto tampoco lo tenemos demasiado claro, ¿eh? A veces nos liamos en una serie de temas que no es que no tengan importancia, pero nos olvidamos de otros muchos temas. Y este es uno que está totalmente olvidado. De las redes sociales, ¿no? Dices tú, ¿no? La comunicación de la izquierda. El acceso a Internet, a las herramientas que proporciona Internet, de manera que haya algo de equidad y que haya algunos mecanismos de control o de garantías de que no te están manipulando, que no están aprovechando las redes sociales, Internet, los blogs, para insertarte pensamientos falsos. Porque en el fondo es como si te estuvieran inyectando noticias falsas. Claro. Un Mazinger Z de que... Yo no sé si sería un Mazinger Z. Estáis boomer. Pero, claro. Lo que sí es cierto, y por tirar a los que somos más mayores, ¿no? Hace muy pocos años la izquierda tenía sus mecanismos de difusión muy bien articulados. Estoy pensando, por ejemplo, el papel del Mundo Obrero, tú ibas a la sede de asociaciones en barrios y el mundo obrero siempre estaba por allí pululando, ¿no? Los grupos de izquierda más alternativas teníamos un periódico que te encargabas de distribuir o de vender en la plaza, en los barrios, cuando había actividad ibas allí haciéndote el pesado. Eso hoy, la izquierda tiene una desconexión total con los sectores que son su ámbito de influencia total. Yo no conozco cuáles son las alternativas del PSOE, ni siquiera de Hacemos Córdoba, sobre por ejemplo, por qué han votado que no al presupuesto municipal y cuáles son las razones. Yo no pido que haya que volver a la vietnamita y hacer las panfletitos que hacíamos dividiendo los folios, ¿de acuerdo? Eso ya está eso. Pero no hay imaginación en la izquierda para buscar mecanismos para romper la hegemonía de la derecha en la comunicación de la ciudad. Me llama mucho la atención. Pues parece que no hay demasiada. Yo ahí opino igual que tú. No hay mucha. Por hacer una hipérbole y volver a la casilla de salida, sí que me parece que, bueno, está bien, ¿no? Que hayamos ido de lo macro y de lo lejano a lo pequeño y a lo cercano, ¿no? Pero ojo, que tal como está el patio, a mí lo que me da verdadero temor es que lleguemos a un punto en el que de forma explícita, ¿no?, de forma muy explícita, arrogante, chulesca, atribuyámosle todos los calificativos con más o con menos desprecio que nos puedan inspirar, sean los directivos de las empresas mega multimillonarias, los que tengan en su poder el destino de, por ejemplo, de que la guerra de Ucrania continúe hasta el paroxismo, o hasta la invasión de Groenlandia, o hasta, porque estos son globos sonda, esto es como cuando se lanza, vamos a subir el IPC uno de cuánto, ¿no? Eso, siempre hay globos sondas que salen, ¿no? O sea, que esto sabemos ya, o podemos intuir, ¿no?, que puede haber ahí intenciones de a ver cómo respira el mundo en el ruido, ¿no? A mí eso sí me preocupa mucho, mucho, muchísimo, ¿no? Porque está cada vez más cerca, ¿no? O sea, esa arrogancia chulesca de que venga este tipo, por cierto, que todo el mundo le rinde pleitesía con el Tesla, con el coche este, que yo que es un coche, me cago en 10, que es un coche, coño, que es que parece mentira, que es que ya tiene hasta gasolinera expresamente solamente para él, para su coche. O sea, es que... Pero que Europa está haciendo muchos movimientos. Meloni fue a ver a Trump, este viene, o sea, que la extrema derecha en Europa se está moviendo de manera muy afín a Trump y Elon Musk, ¿no? Bueno, no era nadie, y el Orbán pegó el salto y anda que no se reían los dos, ¿no? O sea, que es verdad que tendrán un humor muy parecido, pero que quiero decir que todo esto parece como que va estrechando círculos, ¿no? Va estrechando círculos, y no sea que como aquel poema, ¿no? De que venían a por este y yo no me di cuenta, venían a por el otro hasta que vinieron por mí y no había nadie, estaba yo solo. Yo creo que lo que hace es hacerlo más intenso. Ya en el libro La doctrina del shock, Naomi Klein contaba esto. Y mucho antes, Carl Kalenji, en el libro La gran transformación. O sea... Porque lo peor que no es nuevo y seguimos igual, ¿no? O sea, que habrá que a ver qué revulsivo encontramos. Igual o lo seguimos. No, vamos a peor. Hombre, recordando lo que hemos hablado, la tendencia que se vislumbra, sobre todo con la gente joven, sí que es preocupante, ¿no? Y yo creo que eso sí que sería necesario que de alguna manera se le prestara atención, ¿no? Es decir, si los jóvenes están siendo permeados por la idea fascista y machista de todo este tipo de sectores, sí, puede haber, tenemos un gran problema, ¿no? Hombre, si vamos a ver, si está calando que los números están siendo favorables y a pesar de ello el gobierno que tenemos en este país, en general, le cae mal a la gente, ¿eh? O sea, si los números dicen que van cuadrando y a pesar de ello el salario mínimo va subiendo, el no sé qué, o sea que, pero a pesar de ello, me caen como una pata en las narices, ¿eh? Y eso le pasa a la gente adulta. En el ciclo del poder, lo lógico será que la gente joven esté contra un gobierno, el gobierno que esté instituido, ¿no? Y este gobierno, que dice ser de izquierda, pues es lo que tiene, ¿eh? O sea, a mí no me extraña tanto, o sea, me extraña la voracidad, ¿eh? Como va comiendo terreno, a pasos agigantados, el hecho de que la gente joven termine naturalizando discursos racistas, y además canallas, ¿no? ¿Eh? Y de violencia callejera y en los campos de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas, ¿no?, que están sucediendo, ¿no? Pero es que sus propios padres son los primeros que en su casa seguramente se acordarán de todos los que están en el gobierno, partiendo desde la cabeza máxima hasta el último, ¿no? De todas formas, es más complejo, ¿eh? Yo en clase me las veo y me las deseo. Muchas veces cuando sale el tema de la igualdad entre hombre y mujer, tengo cada vez más alumnos, cada vez más, y me preocupa mucho que me dicen, ¿no?, que los hombres y las mujeres no somos iguales, que hoy las mujeres tienen más derechos que los hombres. Y te cuentan una serie de barbaridades. No, si te denuncian, te meten en la cárcel porque te hayan denunciado. No sé qué. O sea, y están absolutamente convencidos. Pues esos son los bulos informativos, claro, que tenemos y nos los creemos. Entonces, claro, como nos viene muy bien, pues vamos a contarlo. Pero que se lo cree también gente culta, ¿eh? Ya. O sea, que no... No vamos a despedir todavía, vamos a despedir dentro de unos instantes. Vamos a intentar que esta conversación termine con un pequeño esbozo, un pequeño guiño de humor. De humor, una sonrisa, ¿no? No vamos a permitirnos el desaliento de ninguna de las maneras, ¿eh? Lo importante es que esta capacidad reflexiva que ponemos encima de la mesa te sea útil para que te hagas preguntas, para que sigamos escrutándonos, ¿eh? Y que con ello no nos dejemos embaucar a la primera de cambio, ¿no? Pero entre tanto, ¿eh? A ver. Papá, que ya estamos en 2025. ¡Qué guay! Cualquier día vivimos en la luna. Pues no sería mala idea, aunque hay muchos que en la luna ya están. Ah, yo doy una idea. Oye, ¿cómo me gustaron las campanadas de la Lachus y el Broncano? Son muy divertidos. Ya, pero la pobre tuvo que aguantar una cantidad de críticas por su cuerpo. Anda, porque está gorda. Pues en la calle ves gente gorda, delgada, alta, baja y ya está. ¿Por qué te vas a meter con ellos? Es que en las redes sociales hay muchos haters. O sea, descerebrados que se dedican a insultar y a odiar a los demás. Pues será porque están muy tontos. O que ellos no se miran al espejo. Que seguro que entre los haters esos hay de todo también. Seguro que al espejo no se miran. Y pararse a pensar tampoco creo que lo hagan mucho. Yo creo que están enfadados con el mundo y viven cabreados. ¡Uf! Pues vaya mierda de vida que llevan. Esos que no tienen ni amigos ni amigas. Amigos o amigas de verdad probablemente creo que tienen pocos, si no, no se portarían tan mal. Pues que se vayan a vivir a la luna o a otro planeta. Y así que se insulten entre ellos y dejen en paz al resto. Muy buena idea, cariño. Habrá que decírselo a Elon Musk este, que es otro que tiene cohetes y está también para irse a la luna un ratito, ¿sabes? ¿Ese es el señor americano muy rico, rico y que está en todos los lados? Bueno, americano creo que no es, pero sí, ese mismo es, sí. Pues es tonto, porque se vaya también a la luna a decir tonterías. Tesla está jugando diciendo esas cosas. Pues no me importa. Total, yo tengo amigas y amigos que me quieren. ¡Hola, mi niña! ¡Qué lista me ha salido! ¡Hala! Bueno, y hasta aquí hemos llegado, Anita. comenzando enero, que empezamos fuerte, que tenemos una de temas que vamos. Sí, ha estado muy bien, ¿eh? Viva la oveja, y un misto en el culo al tubo escape del Tesla. Se me ha escapado. Ha sido una... Sin queriendo. Me arrepiento absolutamente. Me doy un golpe en el pecho. Ha estado genial, ha sido divertido, ha sido ilustrativo, hemos aprendido. Un montón. Hemos conocido a gente que se parte el cobre desde el voluntariado trabajando con la gente que lo pasa mal. Yo creo que eso es muy, muy, muy, muy serio. Y luego, bueno, pues con estos dos tertulianos hemos sido capaces de, sin necesidad de cohetes, ir de lo macro a lo micro, y hemos sido capaces de desbrozar un pelín al menos esta conversación, ¿no? Sí, por lo menos por empezar. Y además, qué bueno que podamos dar voz a tanta gente, que haya tanta gente que nos escuche y gente que quiere venir a contarnos cosas, ¿no? Sí, sí, y además yo quiero desde aquí daros las gracias porque 2024 ha terminado para Paradigma de una forma muy interesante. Ha sido un honor, ha sido un placer, y está siendo una satisfacción muy grande el ver cómo nuestra gente está aumentando su capacidad de... Paradigma está aumentando su número de socios, y eso quiere decir que hay una voluntad explícita por parte de muchas de vosotras y de vosotros que estáis viendo que un medio como este pues está bien que lo tengamos en nuestra ciudad. Y prometemos redoblar el esfuerzo para que vuestra generosidad se convierta en más acción, en más responsabilidad, en llegar más lejos y en ser capaces de darle el micrófono a quien se lo merece, ¿no? Somos el medio de comunicación irreductible. ¡Sí, señor! ¡Ja! ¡Ole, mi niña! ¡Si es que es muy bonita! Con esto acabamos. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.